Yeah. El dominio nigga. The boys are you for life. Super Saiyan Flow. Cody nigga. Vamos a partir todo, puñeta. Yo no sé cómo contigo amanece. Los dos sin ropa en la suite del envase. Dime tu nombre, como yo te conocí. ¿Cómo? Ya yo te lo metí, como te convencí. ¿Cómo otra vez? Yo no sé cómo contigo amanecí. Yo no sé. Noto sin ropa en la suite del embassy. El embassy. Dime tu nombre, como yo te conocí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya yo te lo metí, como yeah. Te convencí. Yeah, yeah. No me acuerdo de nada, no, no, no. No me acuerdo de nada, no, no, no. No me acuerdo de nada. Ni del número en la habitación. Ni de la mínima conversación. No sé si te regalé mi corazón. No me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada, no, no, no. No me acuerdo ni de la labia, los piropos ni la terapia. Solo me acuerdo que prendí un feeling, los dos bien chilling y por arte magia. Despertamos juntos en un hotel y me pregunto cómo va a ser. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo es que fue? Y de lo que pasó después. En verdad no sé, ya amanecí contigo, los dos enojitos. Bien arropadito, el pipi mojadito. Me levanto, te hago desayunito. Yo te canto mientras te doy dedito. No sé cuánto a ti te han metido. Por lo tanto, yo sigo en lo mío. En el cuarto nos quedamos dormidos. Pero bienvenido. Yo no sé cómo contigo amanecí. Los dos sin ropa en la suite del embassy. Dime tu nombre, como yo te conocí. Ya yo te lo metí, como te convencí. Otra vez. Yo no sé cómo contigo amanecí. Yo no sé. Noto sin ropa en la suite del embassy. El embassy. Dime tu nombre, como yo te conocí. Ya yo te lo metí, como te convencí. Amanecimos los dos sin ropa. Si ya lo hicimos, pa' que te arropa. Pa' la resaca pedimos sopa. Pa' levantarnos tu pase coca. Enrolo un fili pa' el apetito. Te la teclito, vuelvo y repito. Pero bueno y sano pa' recordarme. Si me lo haces bien, vuelve a usarme. Como los condones, yo soy desechable. Que nadie lo sepa, pa' que nadie hable. Como tu marido, un irresponsable. Yo soy buen amigo, te doy sexo amable. Que noche tan loca, como terminamos. Si quieres te toca y lo continuamos. ¿Dónde están mis llaves y mi pistola? Mi bolsa de Wii, mi perco y mi rola. No me acuerdo de nada, no, no, no. No me acuerdo de nada, no, no, no. No me acuerdo de nada. Ni del número en la habitación. Ni de la mínima conversación. No sé si te regalé mi corazón. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada, no, no, no. El dominio nigga, Rio G for life. Code nigga, Super Saiyan Flow. Dímelo grande coach, Santi. Está matando. Dímelo John Z. Yo no sé cómo. Dímelo José. Callejón de las Flores, bebé. Dímelo Yoyo. Díselo Juanqui que no nos caemos. Dime tu nombre, como yo te conocí. Vamos a seguir partiendo todo. Ya yo te lo metí, como te convencí. Vamos otra vez. Yo no sé cómo contigo amanecí.